reinita, jabón, jaboneta. Compra el pobre turco, compra por favor. Ya no tiene tienda con la gran promoción. Se ha fundido el turco por la gran inflación. Compra el pobre turco, la turquito Abdón. La vende barato en liquidación. Compra el pobre turco, la turquito Abdón. La vende barato en liquidación. ¡Aleluya, aleluya! Jaboneta, compra el pobre turco, compra por favor. Ya no tiene tienda con la gran promoción. Se ha fundido el turco por la gran inflación. Compra el pobre turco, al turquito Abdón. La vende barato en liquidación. Compra el pobre turco, al turquito Abdón. La vende barato en liquidación.